Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. De su enemigo Run, la mutarrata del yermo cyberpunkoso. Y ahorita les explico por qué. Ah, cyberpunk, ok, nice. Grabando, por cierto, en el Día de la Independencia, porque pues, está padre. O sea, hoy no hubo chamba y ay, qué bonito es eso, la verdad. Sí, honestamente me vale cacahuate el mendigo este día festivo, pero me gusta cuando no hay que trabajar. Eso es bueno, siempre es bueno. Pero pues, bueno, siempre es bueno. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de cualquier servicio de podcasting donde descarguen o escuchen sus podcasts, como Spotify, Apple Podcast, Audible, iTunes, etcétera. Ahí está disponible el programa. También lo pueden descargar en archive.org en formato MP3 para escucharlo sin conexión cuando ustedes gusten. Y para encontrar el link, normalmente pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí publicamos cada semanita una bonita imagen alusiva, junto con el link para que puedan descargar el programa y escúchenlo cuando ustedes quieran. Y pues, mi hermano, pues acá andamos con notitas. Semana tranquila, creo que dentro de todo. Pero me dio mucho gusto enterarme de algo, que pues una serie que tiene como 20 años que ya no se había continuado y pues por fin se dieron a la tarea de continuarla, es Miracle Man. Resulta que Neil Gaiman y Mark Buckingham, o sea, el equipo creativo original, ya anunció a Marvel que se iban a lanzar ya la nueva serie de Miracle Man de Silver Age, que fue la serie que se quedó inconclusa. O sea, Neil Gaiman y Mark Buckingham publicaron dos números de la Silver Age, que es el regreso de Young Miracle Man. O sea, Kid Miracle Man era el que era malo malote. No, Young Miracle Man es el que se quedó como que suspendido en el tiempo en 1963, y cuando pues Miracle Man lo revive dentro de lo que era en ese tiempo, el tiempo moderno, que fue hace 20 años, que lo van a retconear un poco para que sea este tiempo moderno, el siglo XXI, pues se topa con que el mundo ya no es como era antes, Charles. Entonces entra en un shock de pues por qué la gente se comporta así, o él venía de un mundo más simple. Y se publicaron dos números en Eclipse Comics, hasta ahí quedó la cosa, ya no había habido más cómics de Miracle Man. Marvel reimprimió todo el Miracle Man de Alan Moore y todo el Miracle Man de Neil Gaiman hasta la Golden Age, o sea, que era el primer arco que tenía planeado Neil Gaiman. Y los otros dos números de Silver Age, pues ahí quedaron, hasta que en algún momento se pudieran retomar. Y pues ya dijeron que ya están continuando la historia. A partir, creo que del mes que viene con un Miracle Man número 0, que es como un recap, también escrito por Neil Gaiman y con arte de Mark Buckingham. Es como un preview a lo que sigue de la Silver Age, y van a reimprimir los primeros dos números como números sueltos, y de ahí se va a continuar hasta, son 5, creo que 5 o 6 números que van a completar la segunda serie, que es Silver Age. Y si todo sale bien, Neil Gaiman tenía planeado desde aquel tiempo una última serie que iba a ser Miracle Man The Dark Age. Entonces, si todo sale bien, sería ya la última. Y con eso cerraría su ciclo. Y ya si Miracle Man lo quieren usar después en Marvel para lo que quieran, por mí está bien. Pero ojalá que me dejen leer completa la historia que tenía que contar Neil Gaiman. Con eso estoy feliz. Así que pues empieza y pues sin duda a buscarlos. Sí, la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Honestamente, fue una nota que me sorprendió. Yo creí que ni Marvel, ni Mark Buckingham, ni Neil Gaiman se acordaban. Así como que, oye, ¿no teníamos algo que hacer? Nah. Nah. Oye, ¿no había un cómic por el que peleaste unos derechos y querías restregárselo en la cara a un mono que está allá en Image? Y es de, ay, sí, cierto, Miracle Man, ¿no? Deja hago algo. Así, dice, ¿no fue por el que te peleaste y se llevaste a su mona que se llama Angela? Ah, sí, sí, cierto, ya la regalé, ¿no? Ya está, regalé a Angela, sí, es cierto. Bueno, vamos a, ya que tenemos la navaja adentro, vamos a torcerla para que duela, ¿no? Así que pues, sí, así ya empiezan a salir, me parece ya el mes que viene, los nuevos números de Miracle Man. Entonces, yo sí los voy a buscar. Y fíjate que eso sí me gustaría tenerlos en sueltos. Porque todos los otros números de Miracle Man que sacó Marvel cuando obtuvo los derechos, los fui comprando en singles. Me gustaría conseguirlos en singles también. For the aesthetics, la verdad, ¿eh? Sí, y sabes, mira, número uno, sí, claro, lo comprendo, lo entiendo a la perfección. Y número dos, me acuerdo que hay un librito que se llama The Comic Book History of Comics, de Fred Van Lente y... Y, ay, se me olvida su compañero. Qué mala onda. Pero Gira, sí. dame un segundo. Sí, pero sí me acuerdo de ese libro. Y que después hicieron más libros. O sea, creo que hicieron The Animation, The History of Animation in Comics o algo así también. Y otro de. Ay. Sí, Ryan Dunleavy. Ándale, Ryan Don Levy. Exacto, ese mérito. Sí, que tengo mi copia hasta firmada por Fred Van Lente, cuando lo conocí en La Mole hace unos años. Y ahí me acuerdo que hay un capítulo, no un capítulo, pero es una partecita de un capítulo dedicada pues a los cómics acá gritis de los 80s, y le dedican un ratito, unas 4 o 5 páginas, a las broncas legales que había de Miracle Man, y Fred Van Lente se. Hasta se rinde así de, no, quién sabe ya cómo hayan quedado esos derechos, quién sabe qué vaya a pasar. Eso fue hace como 10 años. O más. Y ver que todo... por eso les digo que cuando hay una bronca así legal, que parece que es un... es querer navegar acá el laberinto del Minotauro, como 5 minotauros y sin ningún carrete de hilo, todo eso se resuelve a billetazos. Y en este caso creo que así fue, Así ¿no? desatura lo que sea. Y así fue, ¿no? A puro billetazo, pero se desataron esos derechos, ¿no? Así fue. Esa es la historia de Miracle Man. Si quisiera, o sea, hacer un adendum, Fred Valente y Ryan Dunleavy, acerca de, oye, ¿y cómo se resolvió esto? No sé, sacan una imagen de Mickey Mouse unos cuantos bolsas de billete de dinero así de ten, don, listo. Así de, ah, así, sí. Así. Sí, así que, por otro lado, o sea, hasta del lado metatextual me da gusto esta historia porque digo, ok, toda esa bronquita que leí en su momento, pues ya no, resulta que ya no, ya es muy sencillo, ¿no? Los hechos los tiene Marvel y se va a seguir haciendo. Fin. Después de que se pelearan por el nombre de Marvel Man, ¿no? Hijo. Sí, se pelearon, o sea, amargamente, hubo demandas, contrademandas, contrademanda la contrademanda, amistades perdidas, seguramente hubo uno que otro duelo con pistolas, en fin. Por ahí hubo un librito que dudo mucho que se pueda conseguir ahora, más que en las aguas de Jack Sparrow, ¡arn! Porque pues ya está fuera de catálogo desde hace años, de décadas, yo creo, ya son décadas seguro, ¿eh? Se llamaba Kimota, The Miracle Man Companion, donde justamente es un libro dedicado a todo el ajetreo legal de dónde salió el personaje. ¿Por qué se pelearon por los derechos? O sea, que él fue el reemplazo, el knockoff de otro personaje que también Marvel se había peleado por él, que era el Capitán Marvel. O sea, la historia de Miracle Man fuera de los cómics es bastante interesante, ¿eh? Incluso desde el punto de vista de los medios y de cómo se manejan los derechos de autor y todo, es bastante interesante. Estaría buenísimo, no sé quién escribió ese libro, pero quien lo haya escrito que pudiera haber un nuevo adendum de cómo se resolvió y con la misma foto, ¿no? El Mickey Mouse a billetazos, ¿no? Sí. Así se resuelve todo, hijos. O sea, broncas legales, pues. Broncas legales de esa magnitud, técnicamente sencillo, solo necesitan mucho dinero. Y listo, ya, fácil. Pues sí, en este caso, pues la verdad se lo agradezco al condenado ratón, porque si le dan chance a Neil Gaiman de acabar su historia, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, digo, es una historia diferente, no fue tan complicada, pero ¿cómo creen que se arregló el asunto de Depredador, del Predator de hace casi un año, un poquito menos de un año, de que Marvel retrasó sus cómics y demás porque estaban reclamando derechos y demás. ¿Cómo creen que se arregló? A billetazos. ¡Billetazos! Entonces, todo fuera como eso, hombre. Oye, ¿supiste el rumor de esa película de una nueva... Pues no secuela, porque no es secuela, pero pues una nueva de Prey? No. Que se llamaría, según esto, Prey No Man's Land. Y sería en la Primera Guerra Mundial. ¿Ves? Pon al depredador en settings históricos, suéltalo y a ver qué hace. Pues lo divertido. Eso me encantaría verlo. Eso estaría muy bien, ¿eh? Sí, claro, o sea... Y es que aparte, ¿no? Se supone que los depredadores, aparte de escoger como que climas cálidos, que bueno, acá en Prey como que eso nos valió, pero pues a quién le importa, también escogen lugares donde haya conflicto, donde haya guerra, porque pues ahí es donde pueden encontrar presas valiosas. Así que, pues, de la Primera Guerra Mundial, sí, claro, ahí van a encontrar harto conflicto. En una de esas que se aventaran un, no sé, Prey al grito de guerra, ¿no? Aquí en la Independencia. No, ¿sabes dónde se hubiera puesto Pachón? En la Revolucia, hijo. En la Revolución, porque la Revolución Mexicana fue un conflicto armado mucho más sangriento que la Guerra de Independencia. Eso sí, buen punto. ¿Duró más tiempo? No. Es como que se peleó en etapas, pero sí, técnicamente duró más tiempo. Y en el norte es donde estaba todo re feo. Bueno, en todos lados, pero en el norte estaba espantoso, ¿no? Con el loquito de Pancho Villa suelto, ¿no? Sí, no. Canijo, o sea... Para quien no sepa cómo terminaron los hermanos Cerdán, porque sí, Aquiles Cerdán era uno de varios hermanos. Eso pareció tiroteo del viejo este. No, o sea, fue... Canijo. Y tiene la particularidad de que fue de las primeras primeros conflictos armados de la que la gente se enteró a través de, pues, no exactamente televisión, ni tampoco cine, pero vaya, lo grababan y lo pasaban en pequeñas salitas de proyección donde la gente veía cómo iba la guerra de este lado. Imagínate, o sea, meter al Predator en ese setting y de repente haya como ese fan footage donde esté el Predator, pero en esas películas viejitas, o sea que lo metieran con CGI en una cosa así, estaría buenísimo, ¿no? Sí, ¿qué se puede hacer? O sea, ya se ha hecho con anterioridad. Sí, digo, insisto, pon al depredador en settings históricos, alejados si quieres ahorita, que está bien, me gusta que estén alejados del mundo moderno. Padrísimo. Lo que yo no recuerdo, digo, y seguramente quien es más fan de los cómics de Predator me podría corregir la plana, no sé si el Predator se la haya visto en entornos futuristas. O sea, un tipo Blade Runner o Cyberpunk o algo así. No lo sé. Siempre he visto al Predator como que más en entornos, pues, de, digamos, present time, ¿no? O sea, como que de nuestra época o en el pasado. O pues sí, básicamente. Pero como que nunca lo he relacionado con un sci-fi del futuro. ¿Sabes dónde estaría padre ponerlo? En el futuro, o sea, en la época futurista ochentera de Aliens, por ejemplo. Ándale, sí, por ejemplo, o sea, lo que Aliens veía el futuro, ¿no? Sí, a eso se me haría padre. Interesante. Y sería un buen setting para otro Alien contra Depredador, ¿qué le hacemos al cuento? Y me gustaría que fuera igual un Alien contra un Depredador y se pusiera la cosa más intensa y más íntima, ¿sabes? O sea, no All Out War con friego de aliens. O sea, como que eso está padre y todo, pero una onda más como la primera película de Alien, pero con el depredador metido ahí, estaría buenísimo, ¿eh? Sí, mira, ¿sabes qué? ¿Y sabes cómo? O sea, y si me preguntan, oye, pero ¿cómo un solo xenomorfo, un solo alien contra un Juanga, pues cómo le va a hacer si el depredador tiene un montón de juguetes pachones para ¿qué tal si pierde sus armas? Ándale, sí. Y tiene que usar, no sé, las armas barbáricas y pasadas de moda de los humanitos, o ni siquiera eso, ¿no? Ajá, digo, para tener, no sé, me estoy imaginando tipo... ¿Te acuerdas el cómic de Alien Dead Orbit de James Stocco? Que básicamente era un monito contra el alien, ¿no? Sí, nada más, contra un alien. Imagínate eso, más o menos así, o sea, donde el dude está solo, pero que fuera el dude solo, el depredador y el alien... El xenomorfo en una misma nave, pero así en el deep space y están perdidos y pues el humano trata de sobrevivir a los dos tal vez, de repente quiere hacer la alianza con el depredador, pero siempre no sé, algo así. ¿Sabes qué? Es que es una buena. Ese se me hace un muy buen setting. Como lo dices, más íntimo el asunto, más personal. Ajá, un elenco chiquito incluso, ¿no? O sea, tres pelados, ¿no? Sí, pues es que serían básicamente. O sea, tres pelados y en realidad uno es el que habla, ¿no? Ajá, exacto. Y a lo mejor en, no sé, en notas de voz, en comunicaciones o algo, pues vamos teniendo más, un poco más de diálogo y la exposición necesaria. O a lo mejor en llamadas con la Tierra, ¿no? Por ejemplo, con alguna otra base espacial y empezamos a tener más información. O sea, habría forma de hacerlo para que no se vuelva. O una, incluso, mejor aún, una inteligencia artificial, como en Ah, claro, sí, como en Alien. Ajá, exacto. O yo estaba pensando más una inteligencia artificial tipo. Ay, el cómic este de Jeff Lemire, Sentient. Ah, como el Alien 4. Que nadie se Ándale. acuerda de eso, la inteligencia artificial. No me acordaba de eso, ¿eh? ¿Quién se acuerda de Alien 4? Pero. Desgraciadamente yo. Rayos. A veces pasa. Miren, no es tan mala, pero hay que ser sincero, eso es un poco aburrido. Sí, pero bueno, esta Ripley se aventó su tiro de básquet que le salió muy chido. Bueno, y le dio una Sigourney Weaver al menos no ser víctima, ¿no? O sea, qué bueno, desde la 3 más o menos, pero acá como que ya era más pate traseros, así que una por otra. Y sale Ron Perlman, así que no me puedo quejar del todo. Ay, sí, es cierto, sale Ron Perlman, no me acordaba, ¿eh? Sí, claro, es de los que sobreviven. Y era una todavía muy joven e inocente Sigourney, digo, Winona Ryder, ¿no? Eso de inocente. Bueno, Carly Interrupted, pero bueno. No, no, me refiero a que no, ya había robado cosas la pobrecita. Para esas épocas creo que todavía no. Ah, ok, perdón. Perdón, perdón, señora Ryder. Estoy confundiendo mi timelapse, pero bueno. Creo que ya después fue cuando le dio y pues ya. Después dejó de robar y mejor se robó el estrellato en Stranger Things, ¿no? Por ejemplo. Es que dime qué actor que participa en esa desgraciada serie y no se roba las escenas. No, de veras, esto, ni a cuál irle para decirte, no manches, este es el que brilla más. O sea, Eleven carga mucho, sí, pero hasta los niños son. Hasta los niños más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, Los niños más X, ¿Los no niños hay más X? ninguno. Pues no, no. Todos tienen algo. Todos tienen su momento en el sol para brillar. Yo insisto, es una de las series mejor escritas, ¿eh? Sí, ya que acabé de ver la cuarta temporada, y sí me quedé de holy shit, o sea, de veras, todos tienen qué buen balance de personajes, incluso los que son nuevos. Sí. Hasta los bullies, ¿no? Exacto, exactamente. Pero bueno, yo estaba pensando en los buena gente, ¿no? En los que se integraron tarde al elenco, como esta. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la que es hija de Ethan Hawke, esta Robin. Ah, sí. Hasta ella tiene mucho, o sea, le da mucho spoiler para que brille y interacciones con más personajes. Que normalmente que cuando pones a un personaje nuevo, o es para reemplazar a alguien que ya se murió, que en este no era el caso, o para o no le das. O a veces pasa que no le dan mucho tiempo en pantalla, o no sé, cosas raras pasan en ese asunto de hacer televisión y de hacer cine. Y no, o sea, Eddie como un Munson, capítulo que se de llevó, que se ganó el corazón de todos, Eddie Munson, ¿no? Amo a ese personaje, santo Dios, es la onda. Y Meryl, o sea, ¡ah! Qué buena escena, de veras, ¿eh? Por donde quieran verlo. ¿Qué otra cosita? Bueno, traigo un par no exactamente notas, pero un par de. Una sí es recomendación con un fair warning y otro. No es exactamente recomendación, es endorsement, pero en ambos casos es completamente por mi bias, 100%. A ver, venga. Bueno, número uno, empezamos con cómics. Ya por fin salió el cómic de Midnight Suns, el que iba a ser como que. Aprovechar que el videojuego de Midnight Suns iba a salir hace unos meses, según iba a salir en octubre, en principios de octubre, ya no. Pero bueno, ya todo, de todas maneras, ya todo estaba planeado para que saliera la miniserie de cómics, que van a ser cinco numeritos nada más. Es una buena serie de cómics de aventuras con el mundo mágico de Marvel, más Logan. Okay. Eso es lo que nos prometieron, eso es lo que nos entregaron. No esperen así como que de oh, esto es para que tenga repercusiones en todo el universo Marvel. No. Se supone que sí hay una super amenaza aquí, canija, pero exclusivamente dentro del cómic. O sea, está metido en su onda y se acabó. Y ponen personajes que son populares pues para que jale a la gente, ¿no? Ponen a Wolby, ponen a Ileana. Tengo entendido que a la gente le gusta también, ya estaban pidiendo más de Spirit Rider, que es Kushala. Obviamente ponen a Nico, pongan un Rona, güey, y yo les voy a comprar su porquería de lo que quieran, ¿no? O sea, ya tienen tu dinero, ¿no? Sí, o sea, es todo lo que tiene que hacer Marvel para robar mi dinero. Pongan un Runaway, el que ustedes gusten y manden en su cómic, y yo lo voy a comprar. Y si ponen a Nico, hasta les compro dos copias, ¿no? Sí, súper pachón, súper bien. También fue bonito haber tocado ese tema de Stranger Things, de que está bien balanceado, porque por lo menos el primer número, o sea, así como empieza, que es mucho setting, es nada más para dar. Si de por aquí va a ir el asunto, está muy bien balanceado, nadie se roba el show todavía, ¿no? Nice. Vi por ahí una imagen donde se ve a Nico presentando a Blade como maestro o algo así. Es como, sí, pues Nico y Ileana, que son maestras ahí en la Strange Academy, trajeron a un invitado para la clase de cómo defenderse de vampiros. Blade, tú le sabes, ¿no? Bueno. Y sí, sí les dan una clase a los chamacos de cómo defenderse de los vampiros. Ok, cool. Nunca sabes cuándo te va a tocar uno, ¿no? Sí, pregúntale a Jubilee. Exacto. Ella fue vampirita mucho tiempo. Sí, está padre el cómic. No es la gran cosa. O sea, yo insisto, es un cómic de aventuras estándar del mundo místico de Marvel. Pero eso es lo que nos prometieron y es lo que nos entregaron. Y yo estoy feliz. Y la otra, que está, otra recomendación que también... 100% sesgada hacia mis gustos, me enteré muy por casualidad, ni siquiera estaba al tanto. Ya salió una serie, ya está disponible completa en Netflix, una serie de, pues, inspirada o es spin-off, no sé cómo decirle, del mundo de este videojuego de Cyberpunk 2077. Por eso les decía que viene la rata cyberpunkosa. Ah, sí escuché algo de que es anime, ¿no? Es de un estudio de animación japonesa. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre del estudio, pero sí, tan es anime que el idioma original en el que está grabado es japonés. Ah, muy japonés. 100% japonés. Está padre, o sea, voy a la mitad, está padre, está bonita. Si les gustó el videojuego de Cyberpunk 2077, sí les va a gustar. Si no les gustó ese videojuego, no creo que le vayan a agarrar tanto gusto entonces. Pero sí, si les gustó ese juguito, si ya lo jugaron y no fueron de los quejicas de que ay, bla, bla, bla, no sé qué. La verdad es que está padre la serie. ¿Y si nunca jugamos el juego, le puedo entrar o más o menos? Más o menos. Está súper embebido en eso. Hay muchos conceptos que están que ni te explican. O sea, es 100% salen en el juego y se acabó. O sea, no es tan... No, ¿de qué va el asunto? O sea, le cachas, pero sí hay muchas cosas que se pierden. Ya veo. O sea, sí necesitaría como... O sea, sí está pensado un poco más para quienes jugaron el juego, ¿no? 100%. Está totalmente enfocado en agarrar esa parte de la audiencia. 100%. O sea, el grado de que llegan muchas cositas... no solo... elementos importantes dentro de la historia, sino hasta los pequeños guiños, ¿no? Son los mismos efectos de sonido, hay algún par de personajes que salen en el videojuego, hacen unos cameos por aquí. Tengo entendido que en inglés, ahorita luego lo checo, hay un par de personajes que repiten su papel que en el videojuego, o sea, encuentran la misma voz. No sé si lo mismo haya pasado en japonés, no tengo idea. O sea, hasta ese tipo de guiños están pensados en el que ya jugó el juego. Ok, entiendo. Mira, igual le echo un ojo y si tengo dudas te pregunto. Sí, porque digo, hay o sea, uno de los grandes plot points del mendigo jueguito, de la serie, viene 100% del juego y nunca te lo explican en la serie. O sea, están confiando en que ya lo sepas, ¿no? Y digo, yo ya lo jugué, ya a mí sí me gustó, ya lo acabé y lo que quieras. Y dije, ah, ok, es esto, sí, bien. Bueno, no bien, qué mal, estás del carajo, o sea, pero es parte del mundo de Cyberpunk. Pero sí, nunca lo explican, o sea, y como ese ejemplo que no les voy a decir qué es, no quiero spoiler la experiencia de nadie. Así como ese major plot point que les estoy haciendo puro teaser, hay varios, ¿eh? Mm-hmm. Hay como dos o tres más que también son así, que importan mucho dentro de la trama. Y pues, quizá hay uno que dices, bueno, pues es que, o sea, ¿qué tan difícil es imaginarse que las corporaciones son malignas, no? Eso cualquiera lo entiende. Pero de ahí en fuera, sí está canijo, ¿eh? ¿Y la animación qué tal la ves? La animación está muy padre. No, no es la más superfluida y canija del mundo, no. Por momentos, sí. O sea, hay momentos donde se ve que el dinero estuvo así súper canijo y el presupuesto aguantó para mucho. No, no siempre, no todo el tiempo. Pero es lo suficientemente buena. Y la estética me gustó mucho. Hace una muy bonita combinación de ese, bueno, lo que trató de hacer CD Projekt Red, que era como que el hiperrealismo del juego, y mezclarlo con una estética mucho más estilizada. O sea, sí se nota que es diseño anime, pues. Mm-hmm. Es una bonita combinación. O sea, visualmente se ve muy, lo siento muy bonito, está muy padre. Cool. Ok, te digo, mira, no soy muy versado en, pero le quiero echar un ojo y ahora sí que cualquier duda ahí te pregunto qué show. Sí, de veras. Y son capítulos poquito más largos de media hora, una cosa creo que es de 40 minutos, son 10 nada más, o sea, ahí está y ya está, ¿no? O sea, ya está completo, ya lo pueden ver todo a través ahí de Netflix. Voy a ser súper sincero, se me hace muy extraño que le hayan echado tanta... O sea, que a la fecha, más bien, haya tanto énfasis en sacar nuevas cosas de Cyberpunk, porque está una serie, ya terminó una miniserie de cómics, está corriendo una nueva. Tengo entendido que viene un DLC para diciembre, enero del juego. O sea, es que la historia de ese pobre juego, hasta demandaron a CD Projekt Red los inversionistas porque pensaron que los habían defraudado porque el juego no se comportó como esperaban. Hubo toda una bronca ahí de desarrollo o espantosa. En su momento PlayStation tuvo que retirar el juego creo que le sigue sin estar de la tienda de PlayStation 4 porque no en generación de PlayStation 4, específicamente PlayStation 4, no jala. Me parece que en Xbox 360 sí jala todavía, pero lo mejor es jugar en generaciones actuales. O sea, es toda una bronca. Me sorprende que les estén dando todavía tanto chance de poder como que, número uno, ganar el dinero que habían prometido, y dos, de que no los hayan, no sé, hayan dicho, no, mejor ya lo dejamos todo por la paz y nos vamos a enfocar en hacer más juegos del brujero o algo así. No sé, se me hizo muy curioso. Qué interesante, o sea, también da para una buena historia fuera de la historia, ¿no? Sí, miren, es el juego de eso, o sea, y de parte de los fans, la gran queja es que no es muy cyberpunk el juego, o sea, tiene la estética y como que algunos elementos pues clásicos del cyberpunk, pero de ahí en fuera, pues sí, la verdad es que no es lo más cyberpunk del mundo y estoy de acuerdo, ¿no? Por mí no hay tanta bronca, no era lo que yo esperaba. Es más bien un Grand Theft Auto 2077. Ok. Pero, digo, para mí, a mí me basta, ¿no? Está entretenida la historia, hay personajes entretenidos, la jugabilidad es buena. Es un tanto limitada, la verdad es que si no estás matando gente no hay mucho que hacer, así que es un tanto limitada. No, no es para que te pases, no sé, unas 60 horas jugando, no, la verdad es que no. Sí tiene cierto replay value, pero nada más. Pero... Miren, hay mucho ahí de incluso a nivel metatextual es el juego menos cyberpunk y que tiene el nombre cyberpunk en medio, ¿no? Porque para financiarlo tuvieron que pedir prestado a corporaciones como Warner Brothers. ¡Wow! Sí, es lo menos cyberpunk que puede haber, ¿no? Sí, claro, es por eso que tienen el trabajo de voz de Keanu Reeves, porque le pidieron una lana a Warner Brothers y Warner Brothers les dio el contacto. Wow. No. Y también a nivel metatextual también hay una explicación muy cyberpunk de por qué el mendigo juego le fue tan mal de no poder salir como que exclusivamente en la generación de consolas que sí iba a poder jalar. Número uno, porque la presión de precisamente de toda la deuda que pusieron obligó a CD Projekt Red a desarrollar su condenado jueguito para todas las generaciones de consolas actuales, cuando evidentemente está hecho para las generaciones más actuales. Así que ya desde ahí es, o sea, hay una explicación cyberpunkosa de pues, tus patrones corporativos te dijeron que lo tienes que hacer así. Y número dos, seguimos todavía en una época en la que es difícil encontrar componentes como tarjetas visuales y cosas así para procesadores, microchips y demás. Para, ya no digas consolas, para computadoras, etcétera, etcétera y etcétera. Esto se debe en buena medida también al acapare que estuvieron haciendo y siguen haciendo la gente que está metido en todo eso de criptomonedas y NFTs, bla, bla, bla. Obviamente constriñen mucho el mercado y no dejan que los usuarios normales, una persona que le gusta, o sea, el usuario promedio de videojuegos de PC, tiene que pagar, o sea, está el estudio, ¿no? Tiene que pagar $5,000 más por tener un setting que hace unos 10 años, que hace unos 5 o 10 años, hubiera sido mucho más fácil conseguir. Es por eso que en su momento, cuando salió este juego, tenía poquito de haber salido el PlayStation 5 y no había mucha oferta, o sea, había mucha más demanda que oferta porque Sony no tenía los componentes, porque estaban siendo acaparados por esos dudes que estaban haciendo esas tonterías de las criptomonedas y porquerías. Digo, hay mucha explicación metatextual cyberpunkosa de por qué Cyberpunk no jaló. Eso es lo más cyberpunk de los cyberpunk, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, es fascinante, pero sí, el juego sufre por ello. A ti te pasó con el PlayStation, ¿no? Que de repente lo tenías en preorden desde hace un montón de tiempo, ¿no? Me tardó como 6 meses. Wow. Hasta que un día viste un cargo ahí en tu tarjeta, yo creo. Me llegó el mensaje, sí, por celular, me cargaron en la tarjeta $15,000. Yo, ¿qué? Sí, ya me acordé. Es mi Play, yo voy por él el rato, ¿no? Ah, entonces sí lo quiero, ¿no? Ah, sí, ahí está mi porquería. Está bien. Pero sí, de momento sí me asusté, ¿eh? Así de ahorita hablo para cancelar y me van a escuchar, ¿no? Sí, de chin, tengo que bloquear la tarjeta, hablar ahí a aclaraciones, decir que sí, no le hagan caso a esas compras, o sea, todo un rollo. No, era mi Play que por fin llegó, ¿no? ¿Qué historia tan cyberpunk eso de que por el acaparamiento de unos de componentes no hay suficiente para que otros puedan usarlo, para que puedan jugar, para que, híjoles, qué complicado, ¿eh? Sí, te digo. Es una historia fascinante. Alguien algún día va a hacer un libro muy interesante al respecto. O ya de perdes un documental, ¿no? No sé, en Netflix o en algún lado así como... En Netflix, donde están pasando la giga serie de Cyberpunk Edge Runners, por cierto, se llama. Que se llamara, no sé, Cyberpunk 2020, ¿no? 2020, que es cuando salió exactamente. Sí, eso hubiera estado bien, ¿no? Cyberpunk 2020, la historia de horror de CD Projekt Red. Estaría bueno. Yo vería algo de eso, ¿eh? Pagaría eso por $1. Bueno, por lo que pago de Netflix, que es más de $1. Mucho más que $1. Pues muy bien, hermanejo. Pues, ¿tenemos alguna otra notita adicional? No. Yo ya no tengo nada más. Bien, entonces, yo creo que nos vamos a hacer un pequeño cortecito, si te parece bien. ¿Traes recomendación musical? La verdad es que no. Mira, yo tengo una, aprovechando el bug de que pues es Día de la Independencia de México y pues para... de unas artistas mexicanas que nos gustan mucho, que son The Warning, tuvieron un concierto en el Teatro Metropolitan, que dicen que estuvo muy bueno. Y hubo una canción en particular donde pues el teatro explotó porque pues fue cambiar un poco la configuración de la banda. Donde resulta que Pau, la baterista, salió a cantar como front, o sea... Mientras que su maestro de batería tocó la batería en esa canción. Dije, órale, qué padre. O sea, es su maestro que le enseñó a tocar la batería. Dije, qué chido. Y ella estuvo al frente como front woman de la banda. La canción se llama Narcisista. Buenísima, buenísima rola. Ya tiene un par de añitos esa canción. Pero la han estado pasando muchísimo. Hay en los diferentes sitios o foros que siguen a The Warning. Están pasando mucho ese video del Metropolitan con Pau al frente de la banda. Y la verdad, se los recomiendo mucho. Escuchen la versión en estudio, que ahora está bastante buena. Es Narcisista de The Warning. Y les recomiendo el Café Comiquero. Y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Narcisista de The Warning. Recomendación del Café Comiquero, que no podemos poner, pero pues ahí escuchen la rola. La verdad está bastante padre. Y pues llegamos al... Escucho raro decir, esta recomendación musical narcisista. Pues algo así. Reconocimiento musical narcisista. Ok, me gusta cómo se oye. Y pues llegamos al tema central de la semana. Pues de un cómic que honestamente, pues creo que no mucha gente habló de él, la verdad. O sea, no sé qué tanto ruido hizo en redes o qué tal se vendió, pero pues particularmente a mí me llamaba mucho la atención por el equipo creativo. Y pues le dije a mi hermano, oye, pues ¿qué te parece si hablamos de este? Y dijo, va. Y así que pues esta semana leímos Superman versus Lobo. Pero el equipo creativo está interesante, ¿no, mi hermano? Sí. Y también lo padre de este cómic es que no era de Batman. Cosa que en Batman Comics, antes conocido como DC, pues cada vez se les olvida más. Sí, cosa que es rara. Es raro porque pues casi todo lo que es DC Black Label, bueno, ya están metiendo más cosas, que es lo bueno, ¿no? Ya, por ejemplo, está Aquaman Andrómeda, ya está este. Y ojalá está el de The Question, que estuvo más o menos. Ojalá metan más proyectos que no tengan que ver con Batman. O sea, que le den más variedad al asunto. Esa es una esperanza vacía, porque incluso en esta semana, digo, antes de entrar en tema, ¿no? Necesito quejarme de esto porque me gusta quejarme de esto. En esta semana salió un cómic, yo no tenía idea de esto, yo no sigo mucho a DC precisamente porque lo más que sacan es Batman y estoy hasta el copete del desgraciado personaje. Salió un cómic que se llama Batman versus Robin. ¿Y de qué trata? No es exactamente, pero meten al mundo místico, mágico, espiral de DC, pero con Batman. ¿Qué tiene que ver, che, Batman con el mundo mágico, místico, espiral? ¡Fucking shit! Según este Snyder, todo, tiene, ¿no? Que ver Batman, se me lleva la fregada. Te digo, según Snyder, tiene todo que ver, ¿no? Ah, sí. Sí, todo, por supuesto, todo, pero... ¡Ay, Dios santo! En fin. Subs versus Lobo. Miren, está pachón el cómic, pero son nada más 3 numeritos. Imagino que en buena medida porque no es Batman. Y se siente apresurado, sobre todo el final. Está bueno el cómic, pero sí el ritmo, insisto, de particular, del número 3, está muy apresurado. Otro de esos cómics, otra de esas historias donde el contar con uno, 2 números más, o sea, para que se juntaran 5, creo que hubiera ayudado mucho a tener una historia más... En ciertos momentos sentí pesada la lectura porque te querían meter muchos conceptos muy rápidos. Había algunos momentos que si los estiraban un poquito más en un número más, creo que se hubiera hecho más ligera, más suelta la lectura y daba más rato a que el lector pudiera procesar cosas con más con menos premura, pues, no sé. Detallito ahí del cómic, pero el cómic está bastante pachón. Sí, es un cómic escrito por Tim Seeley y Sara Vitti, que son los escritores responsables de Money Shot en Bolt Comics, ¿no? Simón. Tim Seeley, que pues bueno, también reconocido por escribir en todos lados, o sea, ha escrito mucho para DC Comics, escribió también un run ahí interesante con Tom King para Dick Grayson, para Grayson, así llamaba el cómic tal cual, Grayson, creador de Hack Slash, es su cómic de autor, uno de los más longevos que ha tenido el señor Tim Seeley. Buena onda él, o sea, ya alguna vez le he contado la anécdota de que pues lo conocí en Fantástico Estelte, pues buena onda el señor Tim Seeley, cayó bastante bien. Muy creativo, muy activo en sus guiones. Y de Sara Vitti es el segundo trabajo que conozco. Conocí a Money Shot y pues ahora conocí de Superman vs. Lobo. La verdad, bastante, bastante bien, bien, bien elaborado el guión. Como dices tú, apresurado en algunos puntos, sobre todo ya al final. Y con el arte, que también para mí ese fue uno de los grandes selling points desde que lo anunciaron, de Mirka Andolfo, que es la autora de Contranatura y Sweet Paprika, cómics de autor donde ella tanto es dibujante como escritora, y que también ha dibujado Wonder Woman para DC Comics y ha hecho portadas para N cantidad de editoriales y en diferentes personajes. Y pues que también muy prolífica ella en sus cómics de autor. Y pues me dio gusto ver su trabajo acá. Aunque de repente había 2-3 cositas que dije, no creo que esto, no hay cosas que no fueron tan el fuerte de la señorita Mirka, pero en general un trabajo bastante sólido. Y pues no es la primera vez que Lobo y Superman se enfrentan, ya los hemos visto pelear antes, ¿no? Sí, que curiosamente aquí casi no se dan en la torre. Es poco lo que se llegan a enfrentar, y el cómic se llama Superman versus Lobo, pero realmente no es... No son 3 números de verlos dándose de catorrazos, que uno hubiera esperado algo así, ¿no? Sí, la verdad es que no hay mucho de eso. No es un demérito del cómic. El cómic no va por ese lado. Exacto. Ahora, ¿de qué va el cómic? Pues... pues sí está muy raro. O sea, cuando yo creía... después de leer el primer número, creí que ya sé por dónde iba. Después de leer el segundo número, dije, ah, entonces no iba por ahí. Y cuando llegamos al final, ah, entonces no era exactamente tampoco por ahí. Pero todo al final acabó teniendo más o menos sentido, ¿no? Ok, ¿cómo lo resumirías entonces? Ah, lo resumiría yo creo que como una aventura de Superman y Lobo, cuya característica principal es que son los últimos hijos de un planeta, cada uno en su diferente estilo, y las diferencias que eso conlleva para ellos y literalmente para todo un universo, ¿no? Ok, está bien. Algo así me imagino. Que podría ser la descripción, porque es difícil de describirlo. El primer número tiene un tono, no sé si te pasó, pero siento que cada número tuvo un tono diferente. Sí, ¿sabes qué? No lo había, okay, no lo había notado. Sí, eso es cierto. En el primer número esencialmente vemos, o sea, sí, las diferencias entre Lobo y Superman lidiando con una crisis. Hay un una cosa, un tiene un nombre científico ese tipo de animalitos, pero es gigantesco aquí. Que les llaman como osos de no sé qué, osos subatómicos o una cosa así. O sea, tiene un nombre, no recuerdo el nombre. En la vida real existen, o sea, se les ha visto en microscopio. Pero aquí es una cosa gigante. Es una cosa gigante que se llama Numen. No sé si es a su raza o simplemente él se llama Numen. Y pues tiene la particularidad de que es un ser increíblemente poderoso y con el tiempo nos vamos enterando que es el último sobreviviente de otro universo y tiene conciencia. Y resulta que hay una doctora, una científica, muy... es así como que siento como que le dijeron a Mirka Andolfo, go crazy y hazte tu diseño, ¿no? Sí, sí es cierto, ok. Sí. ¿Qué sabes qué? Yo no le encontré mucho, o sea, ningún issue ahí al arte de Mirka Andolfo. Para el tipo de historia se me hace lo ideal, porque no es una historia, bueno, muy al estilo de lo que te puedes encontrar de Tim Seeley y Sara Beatty. O sea, no es para que te la tomes en serio, pero sí, sobre todo al final, ¿no? Pero no, pero sí un poquito. Así que el que esté Mirka Andolfo con ese arte que sirve mucho para hacer cómics también, que tengan humor y demás. Yo lo sentí muy bien, pero sí, el diseño, los diseños que se avientan, los diseños originales de Mirka Andolfo, en particular, lucen bastante en el cómic. De este cuate, bueno, de esta cosita, el Numen, por ejemplo, muy bonito diseño. Hay otro personaje que se vuelve básicamente uno de los personajes principales y básicamente el hilo conductor de toda la historia, que es la doctora Flick, que por momentos es una que dicen la doctora Fock, pero bueno. Por la tipografía. Sí, exacto. También es un muy bonito diseño, que se ve que Mirka se divirtió mucho haciéndolo, le quedó muy padre. Sí, por eso te digo, a mí el trabajo de Mirka Andolfo en este cómic, redondo y súper pachón. A mí el único que no me gustaba de repente era su Superman. En algunas cosas, algunos rostros, algunos paneles, siento que no estuvo tan trabajado, desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, su Lobo, la verdad, el Lobo le quedó increíble. O sea, se ve masivo cuando se tiene que ver masivo. Es sumamente expresivo el personaje. Cuando las expresiones, pues nada, básicamente es pues ser rudo y estar enojado, ¿no? Pero también tiene otros rangos de repente el personaje de Lobo y los hace muy bien, ¿no? Pues es que estás describiendo a Lobo en general. Es más o menos como, bueno, los, por ejemplo, Simon Beasley, así es como lo dibujaba. Súper expresivo, masivo cuando tenía que hacerlo, más contenido de repente. Sí, lo conozco. O sea, en el imaginario colectivo es siempre acá súper rudo y macho man y demás. Pero en todas las historias que son así ampliamente reconocidas de él, lo ves teniendo más rango emocional y es lo divertido de ver a Lobo. Oh, sí. Y la verdad lo hace, te digo, el dibujo me encantó de cómo trabajó a Lobo. Lo hace moverse muy bien en los paneles. La verdad está muy, muy bien dibujado. Y te digo, el primer número es básicamente Lobo y Superman lidiando con esa crisis en un planeta ajeno a nosotros, donde el numen parecía que había llegado a ser destrozos. Y se dan cuenta de que realmente tiene conciencia y de hecho habla o se comunica de alguna manera. Se comunica quizá por telepatía o algo así. No se le ve una boca o algo así tan claro, ¿no? Es un diseño bastante raro. Pero muy al principio, parte de la trama o parte de lo que pensé por dónde iba a ver el asunto tiene que ver con una app. Resulta que el LexCorp, bueno, Lex Luthor en su empresa maligna desarrolló una app que se llama LexApp. LexApp me parece. Que es algo así como una especie de Twitter, una red social. Y en esa se habla mal de Superman, porque pues es de Lex Luthor. Y básicamente por ahí incluso Lobo empieza a hacer fama también porque pues tiene... el tipo de contenido que está en la Alexa pues es más, le pega más al Lobo, por ejemplo, aunque él está en otro planeta. Yo pensé que iba a moverse un poco por ahí la trama de, ok, es como de repente Lobo menciona cuando Superman llega a salvar a aquel mundo del numen, que pues le está robando la escena, ¿no? Que dije, ok, entonces este cómic, por el tipo de historia que es, parece un concurso de popularidad entre estos dos, en quién es mejor haciendo lo que hace, ¿no? Y dije, ok, está bien. Lo que no encontraba mucha correlación es con la doctora Flick, que pues ella se vuelve una especie de watcher, ¿no? O sea, viene como que a catalogar y a registrar y a observar especies. Y le interesaba mucho ver a los últimos, le llaman Last Son, los últimos hijos, o el último de la especie de algún planeta. Y en este caso tuvo la suerte de, en un mismo evento, encontrarse con el último hijo de Krypton y el último hijo de Sarnia. Y dije, ok, me parece interesante el personaje, no entiendo para dónde va con ella, porque yo pensaba que era como... es como que esa técnica de como que de escritura, crees que va para un lado, pero no realmente. Y al principio pensaba que iba por ahí. No sé si te pasó que dije, ok, eso de la popularidad va a tener mucho que ver, ¿no? Sí, sabes que sí, pero mira, es curioso. Yo no pensé que se iba a ir así como de yo no creí que el cómic se fueran por el lado de, bueno, vamos a hacer que Subs y Lobo compitan a ver quién es el más el más bueno para resolver desastres. Yo creo que era más bien un asunto de cada quien lo lee como puede y como quiere. Yo creo que era más bien de a ver cómo le hace Lobo para fregarse a Subs precisamente cuando quiere evitar desastres, ¿no? Por celos o porque ya le cayó mal o algo así. Tampoco va por ahí, así que no sé. Es interesante escuchar ahí las dos versiones. Pero sí, respecto a la doctora Flick, sí fue rarito porque aparece en un momento pues un poquito random de repente. Y bueno, lo que yo sentía que iba a ser el tema principal del cómic, dije, bueno, ¿y esta qué? ¿Se va a dedicar ahí a documentar algo? ¿Qué? Sí, no le veía mucha correlación con la historia, lo cual está bien, está padre, que nos sorprendan por ahí. Pero sí, es un personaje, el primer número es rarito, se encuentra en un momento extraño de la trama, no sé. Toma más sentido en el 2 y en el 3. Sí, y fíjate que algo que me llamó la atención es que es una historia continua, ¿no? Son tres números y definitivamente, o sea, tienes que leer uno para leer el anterior, pero me pareciera como que el conflicto principal de cada número se resuelve dentro del mismo número. Al grado de que, te voy a ser muy honesto, cuando pasé del 2 al 3 dije, pues ya no hay mucho que contar, ¿no? O se pudieron detener ahí, o sea, no sabía como para dónde lo querían llevar. Por eso es que coincido contigo en el punto de que el tercer número sobre todo se siente apresurado, porque pasan cosas en el tercer número que sin duda daban para mucho más. En el cliffhanger del primer número dices, ah, caray, resulta que el numen pues tiene un poder ilimitado, bueno, casi ilimitado, es casi un dios. Al venir como de otro universo, se me hace un tipo Galactus en ese sentido, pues puede reescribir o rehacer cosas en la realidad. Y hace algo que dije, ok, entonces por ahí va el siguiente número y el resto de la historia. El siguiente número sí, el resto de la historia no tanto. Lo que hace es revivir los planetas de cada uno de los personajes. Revive a Krypton y revive a Sarnia. Nada más que los pone en el lugar equivocado. A Kal-El, Superman, lo pone en Sarnia y a Lobo lo pone en Krypton. Y lo que y dices, ok, Hilarity ensues, ¿no? Vamos a tener shenanigans de cada uno de ellos en los diferentes planetas, donde vamos a ver que a lo mejor Superman es demasiado bueno para Zarnia, Lobo es demasiado malo para Krypton, y las expectativas cambian bastante, ¿eh? Y un detalle súper curioso es que Newman literalmente revive los planetas, o sea, sus habitantes saben que estaban muertos. No es como que hayan regresado en el tiempo o hayan evitado que sus respectivos desastres pasaran. No, no, no. Ellos saben que en su momento estaban muertos como el dodo y ya no. Así que jugar con ese conceptito de, bueno, ¿qué es una civilización cuando está consciente de que tuvo una segunda oportunidad? Está bastante interesante. Desafortunadamente solo dura un número. Y ni siquiera el número completo, ¿no? Exacto, exactamente, ni siquiera el número completo. Sí son números un poquito más largos, pero aún así, ni siquiera el número completo. Qué buen apunte. Y, de hecho, algo que también como plot device que me gustó es que igual, el hilo conductor, el que permite que los dos personajes que están cada uno en su planeta equivocado, y cada uno en su bronca, pero ¿cómo sigues haciendo que interactúen? Porque básicamente en el número 2 es muy poco Superman contra Lobo, honestamente. Es muy poquito lo que se encuentran. ¿Cómo lo haces? Es a través de la doctora Flick, que ella al venir igual de otro universo tiene esa capacidad de ir entre planetas. ¿Por qué? Porque resulta que el Newman, con el objetivo de en su idea, o quiso ser medio altruista de que no les pasara nada a ninguno de los dos y en sus planetas, les puso un campo de fuerza, una burbuja protectora que se encargan de explicarte que no la puede atravesar ni la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, no hay nadie que la pueda atravesar. No hacen mucho por hacerlo, pero ok, o sea, ves a Green Lantern tratando de entrar ahí a ese campo de fuerza y con muy poco éxito, ¿no? Sí, pero eso es que nada más ves ahí el pobre de Hal de se da un tope con el campo de fuerza de ¡ups! No puedo, vámonos de aquí. Laders. Ok. Laders, tenemos mejores cosas que hacer. Ahí encárguense ustedes. Ok. Qué buenos amigos tiene Cable. Sí, exacto, ¿no? En otros sentidos hubiera sido en otras historias hubiera sido de, sí, vamos a rescatar a Superman y a ver cómo le hacemos, ¿no? Ponemos ahí al Dr. Fate a que haga un portal, qué sé yo, ¿no? Algo. Sí, aquí es nada más de, bueno, no puede, Hal se dio un tope, vámonos. Está bien, digo, no es parte de la historia, insisto, o sea, con tres numeritos que tanto iban a poder hacer, pero no sé. Hasta ¿sabes qué? Como elemento humorístico estuvo bien, de, bueno, pudimos, ya ni modo. Lo intentamos, ¿no? Que diga que lo intentamos siquiera. Anda, si no va a ser que regrese enojado y oye, nunca vino por mí, lo intentamos, Superman. No se puede, ¿eh? Estaba muy cañón. Sí, hermano, sí, está bien. Ni yo tampoco podía salir. Sí, está bien. No, lo entiendo, ¿no? Aunque por dentro está de tristes flojos, pero esos inmundos no me rescataron, pero bueno. Así no se le pudo ocurrir algo a Batman, no que muy fregón, no que muy león. Sí, sí, sí, no que todos los no que todas las historias de esta condena editorial deberían ser tuyas o algo así, ¿no? Pues cuando se necesita, ahí no estás. Así, ¿de qué pasó, mi Bat? ¿Solo te dieron el poder del guión? Plot armor y plot, plot power, ¿no? Plot power, sí, no, ahora sí no tenía, ahora no alcanzó. Y lo que sucede en cada uno de los mundos durante lo que alcanzamos a ver, está muy bueno, está. Hubiera querido ver más de eso, honestamente. Sí, te digo, o sea, cinco números, dude. Cinco números hubiera estado muy bien para pues explorar todas estas ideas locas y raritas, muy divertidas, que vemos que se acaban pues relativamente rápido. Bueno, de hecho, no relativamente, se acaban rápido. Estaban interesantes como para por lo menos echar un par de risas extras, ¿no? Y no pasó, I don't know. Sí, Lobo se une a una especie de culto hippie, ¿no? En Krypton. Y sale el General Zod. En algún momento Lobo se pelea con el General Zod. Lo derriba, queda en el piso. Y dice, ¿algún otro cliché que tenga usted que decir, General? ¡Kneel before Zod! Sí, de bueno, y le da un... O sea, ese movimiento, no sé, creo que es de lucha, algo así, que te dejas caer con las rodillas en alguien y le aplasta la cabeza, ¿no? De, usted dijo, ¿no? Y sí, acaba matando al General Zod otra. O sea, lo vuelve a matar, ¿no? Una vez más. Está bien, me gusta. Aparece Jor-El en su versión, por cierto, de John Byrne. O sea, en la versión Man of Steel, o sea, con ese traje. Otra vez no le creen a Jor-El que Krypton va, que viene un desastre. Así literalmente así de, pues, yo les dije y acabamos, nos morimos y regresamos. Y siguen sin creerme, ¿no? Dice Bervaro que ese sería un buen cautionary tale para los tiempos actuales. O sea, sí, pero esa historia de que nadie le creía a Jor-El en su planeta y terminó por destruirse y demás, pues ya tiene así fregados. Yo le echo unos 30, sino que un poquito más de años y pues vean. Exacto. Y aquí seguimos después de, bueno. Aquí seguimos por el poquito tiempo que nos queda, ¿eh? No creo que esto va a aguantar muchas generaciones más. Mientras que en Sarnia, Superman, pues, o sea, Superman es pachón, se pone, o sea, empieza a perder poder porque está bajo un sol más o menos rojo, o sea, no del todo, y se encuentra con que Sarnia es un país, es un planeta muy pacífico y todos son muy pachones en general. Y sí, así eran, hasta que salió uno que estaba enfermito y de la cabeza y literalmente los mató a todos para ser el último sarniano. Lobo. Y los mató con unos escorpiones venenosos que solamente eran la única forma de matar a su raza, porque su raza es increíblemente duradera, pueden regenerarse y todo, pero esos escorpiones específicamente no. Entonces, pues, acabó con todos y incluso dejó una especie como de efecto secundario, de que había una lluvia ácida. Pero en general, es un planeta que no la estaba pasando tan mal. Y quien es como su host de Superman es la maestra de cuarto grado de primaria de Lobo. Insisto, ¿no? Esos detallitos estaban padres de... Pues, yo no sigo mucho a Lobo, así que no sé si en algún momento de su historia haya visto hasta así como era con los sarnianos y demás. No, yo no lo había visto, así que me interesaba ver más de eso, ¿no? No sé, no se explora tanto, pero está padre, está divertido. Está padre ver a Subs otra vez en esa situación de, bueno, estoy literalmente muy impotente, ¿ahora qué voy a hacer para, ya no diga salir de aquí, ¿no? Para pues, medio aguantar esta vida. Está interesante también. Hay cositas muy divertidas en este número 2 que se acaban muy rápido. Sí, se terminan resolviendo relativamente rápido. Los planetas otra vez vuelven a desaparecer, o sea, vuelven a morir. La doctora Flick pues encuentra al Numen y le dice, oye, básicamente la regaste, o sea, los pusiste en el lugar incorrecto. ¿Cómo crees, no? Sí, de otra vez, sí. Damn it. Y lo tiene que arreglar, o sea, sí, deshace deshace nuevamente. En algún momento Kal-El logra, gracias a la tecnología de la doctora Flick, ver a su padre nuevamente, ver a su madre también, y otra vez los vuelve a perder, porque ahora pues el Numen estaba haciendo lo que nunca debió haber hecho, ¿no? O sea, nunca debió haber revivido los planetas, pues los vuelve a desaparecer, ¿no? Sí, es como ese, como lo que hacía Chip Zdarsky con Spidey, ¿no? A cada rato le mataba a alguien, ¿no? O sea, aquí pues otra vez, oye, Kal, ¿quieres estar triste? No, uy, qué lástima. Así de, pues qué mal por ti, ¿no? Y otra vez, conforme avanzaba el número 2 y que iba llegando a esa resolución, dije, ¿ya? O sea, el primer número me deja en ese cliffhanger que dices, ok, Superman y Lobo en sus respectivos home planet, pero intercambiando, ¿no? En un momento incluso llegué a pensar, ¿qué tal si intercambiaron cuerpos, no? A lo mejor, Lobo sí es Superman, Lobo es literalmente Superman y Superman la de Lobo. No, o sea, simplemente estaban en el lugar equivocado. Y yo dije, ok, si ese es el cliffhanger de del primer número, pues me imaginaba que por lo menos todo el segundo número iba a ver el último, bueno, el mundo visto por los ojos de cada uno de los personajes en su mundo equivocado, para el tercero arreglar todo. No fue así. O sea, en el número 2 se arregla todo y pues ya regresamos al lugar que nos correspondía y es más, los planetas ya ni existen. Y dije, ok, ¿de dónde? ¿Qué más me van a contar? O sea, ¿para qué vas al último número, no? Sí, y es un número raro. Honestamente, lo que de veras puedo decir de ese número es que es un número raro, porque se da otra vez un switch muy canijo de pues del tono en general y de la historia en general. Ya habíamos visto, a ver, Superman y luego enfrentando crisis y a ver quién era más fregón. Después, oye, ¿qué crees? Ahora les dan una especie como de regalo acá divino, extradimensional y bla, bla, bla, y tus planetas están de vuelta, pero los mandamos al planeta equivocado. Iji, jajaja. Y ya se acabó. Y dije, bueno, ¿y ahora qué va a haber? Creo que Tim Seeley no se aguantó de vamos a pitorrarnos de esta idea que a él le choca en particular de vamos a hacer a otro Superman malo, porque eso jamás se ha visto en la historia del universo, ¿no? Como 20 versiones ya, ¿no? Ay, sí, ya. Chole, ya estuvo, ya. Pero lo vuelve a hacer. Pues sí, porque al final del segundo número resulta que pasan varias cosas, pero resulta que el Numen es perseguido por un universo que él destruyó sin querer. Y los últimos sobrevivientes de ese universo lo están buscando. ¿Y quiénes son? Básicamente son los Wildcats. O sea, eso es lo que menos me hubiera esperado ver en este cómic, los Wildcats de Jim Lee, ¿no? Sí, yo insisto que esa fue la condición que le puso Jim Lee a Tim Seeley de, bueno, órale, te damos chance de tu cómico chino, que no va a tener Batman, así que, o sea, solamente tres números, pero tienes que poner a mis Wildcats. Bueno, ok, va. Y sí, vemos a Majestic, Hellspawn, Zealot, creo que Grifter no estaba, Maul, esos personajes muy genéricos que creó Jim Lee en los noventas. Y que Jim Lee se ha empecinado por hacerlos interesantes de una manera u otra, ¿no? No sé si interesante. Por lo menos los mete a cada rato. No voy a decir que son interesantes. Sorry, no puedo. Sí, con eso de que... ¿Te acuerdas que aparecieron en Marvel una vez? Cuando fue el final de Heroes Reborn, ahí estaban. ¿Por qué? Porque Jim Lee estaba... Su compañía estaba haciendo cómics de Marvel. O sea, durante esa etapa. DC compra Wildstorm con todo y Jim Lee en el paquete. Ah, pues ahora mis monos son parte del universo de DC. Cuando entra los nuevos 52, ahí es de aquí es cuando, ¿no? Vamos a empezar a meterlos de que siempre estuvieron aquí, ¿no? The Authority estaba bien. Ándale, sí. Lo mejor que puedo decir al respecto. Me sonó, el estacionamiento es amplio, ¿no? Sí, es que, pues, por lo menos era amplio. Tengo entendido, no sé, que... no sé si ya esté saliendo, o vaya a salir, o cuál vaya a ser el asunto. Pero que viene una serie para variar, del... ¿Cómo se llama el Gambit de Pegasus de los... Grifter. Grifter. Sí, ese, Grifter, ese es el mono de la mascarita roja, ¿no? Sí, exacto. Ok, entonces sí es así. Que dicen que o sea, lo que se escucha es que va a estar pachona. No me acuerdo quién la escribe, pero que según va a estar pachona, que no sé qué. No sé, ojalá que sí. En mi foro interno es de otro de los caprichitos de Jim Lee de meter a sus monos. Ok. Sí, yo también pienso lo mismo. Y pues aquí parece que eso fue. No sé cómo haya estado la negociación, pero no esperaba verlos. Básicamente se vuelven en el Numen Revenge Squad, que es un bonito guiño a... En los años 90 estuvo el Superman Revenge Squad, que eran personajes que se habían enfrentado a Superman desde la era de John Byrne en Man of Steel. Por ejemplo, como Máxima, ¿quién más estaba? Creo que estaba Mongul, no creo quién más, pero todos querían venganza contra Superman. Y así se llama el Superman Revenge Squad. Y acá metieron el Numen Revenge Squad, que pues, eran esos personajes, los Wildcats, que querían vengarse del Numen. Y básicamente, pues lo logran. O sea, en el tercer número logran vengarse de él, hasta lo matan y todo, y con lo último que quedaba de energía del Numen, pues resulta que alguien toma ese poder y recrea un universo donde Superman es malo, donde Lobo es, entre comillas, bueno, y forma parte de la Liga de los Últimos Hijos, donde estaba Lobo como el... Le decían el Main Man, tenía hasta un traje con una M, ¿no? Hasta con eso. Trabajaba en el planeta, se llamaba Joe Wolf, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. ¿No te recuerda ese traje al que le quisieron poner cuando quisieron hacer al Hot Lobo de los nuevos 52? Tienes razón, sí se parece. Sí, cierto. Ahorita lo estaba viendo, me quedé. No se te figura que por ahí le da un aire hasta con las solapas acá medio ridículas y todo. Pues sí, cierto, tienes razón, no lo había relacionado, ¿eh? Sí, es totalmente no sé, el Lobo. Yo digo que por ahí va el asunto. Y considerando que, pues, o sea, ¿quién escribe el desgraciado cómic? O sea, para burlarse también de eso, digo, no lo pongo más allá de sus ambiciones, ¿no? Y básicamente el plot, o la idea de Lobo es, voy a crear un mundo donde a mí me alaben y a ti te odien. Porque es lo que normalmente pasa, a ti te alaban, a mí me odian. ¿Y cómo voy a ser que te odien? Pues voy a ser un Superman malo tipo Injustice, ¿no? Sí, o o el Red Son, o Omni-Man, Homelander, el de Irredeemable, que no me acuerdo cómo se llama, o en Mr. Miracle, el Kid Miracle Man, etcétera, etcétera, etcétera. No sabía eso que decías, que Tim Seeley pues como que le choca ese tropo y pues no pudo desaprovechar la oportunidad de burlarse de ese tropo, ¿no? Sí, porque de veras que sé que hasta los diálogos que utilizan y todo eso como para verse muy extremo y demás, te juro, o sea, yo consciente de quién estaba escribiendo el cómic, yo sí me quedé de, o sea, esto, mira, voy a ser sincero, cuando vi que el hacemos el universo para que otro Superman malo, estuve a punto de decirle, de marcarte de hacemos otra cosa, ¿no? Pero bueno, continuó, o sea, I sold it all, continué leyendo y me di cuenta muy rápidamente también, o sea, son poquitas páginas que tenemos desafortunadamente, pero muy rápidamente caes en la idea de, ok, Tim Seeley se está burlando de esto y inmisericordiamente, me cae bien Tim Seeley, no sé si los había contado. En una de esas, literalmente hay un diálogo de Lois Lane diciéndole a Joe Wolf, o sea, su identidad de lobo, pero humana, de, oye, el mundo está mal porque parece que yo soy periodista y sé de escritura y pareciera que nuestro mundo lo está escribiendo un edgelord, ¿no? Sí, te digo, muy rápido, ese tipo de diálogos ahí de Tim Seeley y Sarah Beat es de, sí, ok, I allow it. Si lo van a hacer para burlarse así, canijo y demás, ok, está bien. Sí les aguanto otro el enésimo Superman malo, ¿no? Que aquí lo hicieron malo a propósito para burlarse del concepto, eso me encantó. Y, o sea, creo que aquí en este número donde hay más Superman contra Lobo, ¿no? Es donde sí hay pelea entre ellos, ¿no? Sí, nada más que es el Superman malo contra el Lobo, el Hot Lobo. Exacto, el Hot Lobo. Y como era de esperarse, pues las cosas se llegan a resolver, quizá no de la manera como Lobo hubiera esperado. Se dan el tiempo, aunque un poco tarde, de meter un poco más de backstory de la doctora Flick, donde nos cuentan que ella también es la última sobreviviente de un universo. O sea, es un tema recurrente, quizá el único tema completamente recurrente en los tres números, de que los protagonistas son, incluso el Numen, son los últimos hijos de un planeta o de un universo específico, ¿no? Sí, ese sí podríamos decir que es seguramente era el core concept que pusieron ahí en el pitch Beat y Seeley. Y está bien, está padre, pero sí, ese backstory, aunque muy interesante y bien contado de la doctora Flick al respecto de que usted bien es la última hija de su universo y bla, bla, bla, y del por qué del por qué, en vez de ser como que superheroína, más bien ella es científica y demás. Está padre, está interesante, pero sí, es que es muy rápido, insisto, es muy rápido, porque es el último número nada más, y había que cerrar ya. Sí, había que cerrar, y desgraciadamente, exacto, llegamos al punto que tenía que cerrar, y mira, yo fácilmente creo que pudimos haber tenido un número completo dedicado al intercambio de mundos, un siguiente, que más o menos eso tenemos, pero no del todo, un siguiente número a resolver ese conflicto, y luego un número completo dedicado al Injustice de Petatiux que se inventó Tim Seeley y Sarah Beatty para tener la resolución final en un número, en un último número. O sea, cinco numeritos. Creo que la miniserie hubiera quedado increíble con cinco numeritos, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente es eso. De que no tuvieron, no sé si no tuvieron chance o no les dieron chance. ¿O qué decisión editorial pasó ahí en medio? Digo, yo de broma lo digo, pero siento, o sea, obviamente porque no lo sé, no estoy seguro, no puedo saberlo. Pero en mi foro interno es porque como no es un cómic de Batman, no le dieron chance, ¿no? ¿Por qué sabe qué haya pasado? Honestamente, ¿por qué tres números nada más? O sea, tres números más larguitos, pero ¿por qué nada más tres? Y honestamente, cuando la serie se anunció, lo podías encontrar en todas las redes sociales de DC con bombo y platillo, se anunció así muy con un hijo muy fuerte y pues no, se acabó muy rápido. A lo mejor fue lo de la pandemia, ya no me acuerdo. No, ya creo que esto fue el año pasado, ya no estaba tan... No estaba tan fuerte el tema de la pandemia. Estoy segurísimo que este último número lo compré el año pasado a finales. O sea que no debe haber sido tanto. Entonces, de veras, no sé cuál haya sido el asunto con esto. Sí, estaba viendo que al final sí fue recopilado. Y el recopilatorio se lanzó, no tiene mucho, se lanzó el 2 de agosto. El recopilatorio en hardcover, al menos es pasta dura. Pero viendo el conteo de páginas, sí es una historia cortita. Son 144 páginas. ¿Y ya? Sí, te digo, está... No sé, está raro. Aún así, la verdad, sí lo recomendaría. La verdad es que sí. O sea, sí tiene tiene buenas cosas. Tiene una historia divertida. Y, tiene conceptos interesantes que se pudieron haber explorado un poco más, pero no dejan de ser interesantes. Incluso el cómo los autores se llegan a burlar de esos conceptos de un Superman malo y las cosas extreme y todo, y lo hacen con mucha clase. Y te digo, salvo ciertas viñetas desde mi punto de vista donde Superman pudo haber estado mejor trabajado, en general el arte de Mir Candolfo está ideal para el tipo de historia, como bien dices. Sus diseños originales son fantásticos, pegan muy bien con el tipo de historia. Yo sí le recomendaría que si lo pueden conseguir, pues adelante. Y eso en formato... Prestige, o sea, el formato tamaño magazine que normalmente vemos en los Black Label es ese. Y el arte luce bastante bonito, ¿no? Sí, entre más grande, mejor. Ahí sí. Sí, la verdad es que luce bastante bien. Les digo, el hardcover está disponible. Ahorita estoy viendo que está en más o menos 500 pesos. En pasta dura, no se me hace tan exagerado el precio. Dudo muchísimo que sea un cómic que le interesara a Smash traer en español. ¿Por qué? Porque no es Batman. Así que no lo esperen aquí. Si leen en inglés, mejor busquen la edición en inglés porque creo que les puede. Es más fácil que la encuentren. Yo creo que les puede gustar bastante. Sí, exacto. Si quieren leer este cómic, más vale que aprendan inglés porque aquí no va a llegar. Sí, no, definitivamente no. Y si llega. No va a llegar. Ni me hago esperanzas. No, para nada. Pero bueno, así es esto de este cómic de Superman vs. Lobo. La verdad, bastante entretenido. Ya por ahí comentamos lo que se pudo haber trabajado un poquito más. Y pues yo creo que con esto llegamos al final de este review de esta miniserie de Tim Seeley, Sara Vitti y Mir Candolfo. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.